Cotidiana. Forma parte de la hora de los movimientos sociales que se transmite todos los días de 1 a 2 de la tarde por esta emisora. Actual 107.1 FM. Bueno, estamos acá de regreso en el programa Vida Cotidiana, hoy jueves 12 de junio. Bueno, nuestros invitados han tenido un pequeño retraso. El día de hoy estamos conversando sobre lo que es el rol que tiene la organización campesina en, digamos, todo el tema de la soberanía alimentaria y de mejorar las condiciones de vida, también de producción de estas personas, ¿verdad? En nuestro país existen numerosas asociaciones, también numerosas cooperativas, uniones de campesinos, campesinas, ¿verdad? Y bueno, este es un tema que el día de hoy queremos abordar. Lo que son diversas organizaciones campesinas y también el sector cooperativo de nuestro país están convocando para el día 19 de junio, que es de hoy en 8, al Foro Nacional Agrícola. Y les voy a comentar un poco en qué consiste. Un comunicado de prensa que ellos nos envían, dicen que redes de producción campesina de todo el país analizarán los retos y desafíos del sector frente a la globalización, la producción de alimentos, la seguridad alimentaria y el cambio climático. Y todo eso se hará en el Foro Nacional Agrícola, que ellos denominaron Retos y Desafíos del Pequeño Productor en la Producción Nacional de Alimentos y su Importancia para la Seguridad y Soberanía Alimentaria, organizado por el Consejo Nacional de Cooperativas, el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, Infocoop, la Coordinadora Nacional de Pequeños Productores de Comercio Justo en Costa Rica y Cooperativas Sin Fronteras Internacional. Este encuentro busca visibilizar a las redes de producción campesina en el marco de las actividades de promoción del 2014 como Año Internacional de la Agricultura Familiar, haciendo hincapié en que las y los pequeños productores organizados también hacen agricultura familiar. Actualmente las redes de producción campesina deben enfrentarse a situaciones cada vez más adversas como el cambio climático, la expansión de la agroindustria o la creciente presencia de las grandes corporaciones distribuidoras de alimentos que monopolizan los mercados.

la papa, la yuca, el surco, el asador. La tierra digna, el campo hecho canción. Por respeto a mi mamá que parió la vida, agradecía con la suya, agradecía con la mía. ¿Qué sería de mí sin la que me dio la misma? ¿Qué sería de la tierra sin semilla? La vida, vida natural que germina en la tierra pura, siempre con de mi alma que rima. Semilla de vida germina, semilla de vida alimenta, vamos elevando un canto para cuidar nuestra tierra. Esta semilla es ancestral, mami, no quiero cambiarla. Vamos cantando, hija, por una cosa bonita pero mala. Cotidiana, otro día con la gente. Estamos de vuelta en Vida Cotidiana, hoy 12 de junio, y ahora sí, bueno, estamos acá con Hugo Valdés, quien trabaja en Cooperativas Sin Fronteras, y bueno, vamos a hablar un poco sobre el papel de la organización campesina en nuestro país y también sobre el Foro Nacional Agrícola que será el 19 de junio. Bienvenido, Hugo. Mucho gusto. Bueno, ahora yo estaba comentando y leyendo un poco el comunicado donde ustedes convocan al foro, ¿verdad? Ustedes en ese comunicado, bueno, afirman que las condiciones para las y los campesinos en este país se han convertido cada vez más adversas. Y bueno, me gustaría que nos pudieras comentar un poco por qué consideran que esto es así. Bueno, hay varios problemas. El problema del campesinado es que hay mucha gente que no tiene conciencia que eso existe y la importancia que tiene. En este país, en realidad, sí se debiera saber, porque aquí hay mucho origen campesino todavía, ¿no? En otros países más grandes, como Brasil, por ejemplo, o Argentina, la gente simplemente no tiene conciencia. Ese es un problema. Si no tiene conciencia, no tiene fuerza, no tiene lobby, no puede imponer cosas. Por lo general, un pequeño productor, un productor campesino, está desorganizado. Ese es otro factor que juega en contra. Y la tendencia mundial, pues, no nos ayuda mucho, en el sentido de que el mundo está globalizado. O sea, un productor de ajos de Costa Rica se jode porque el ajo que llega y que se vende aquí en el mercado es un ajo chino. y pronto el gobierno anterior firmó un tratado de libre comercio con China, donde lo más probable es que en los próximos años vamos a comer huevos chinos. Entonces, esos son algunos de los problemas. El tema comercial obviamente está altísimamente concentrado. Un pequeño productor que produzca lo que sea, ¿no? Si no es solo para el autoconsumo, y no todo se puede consumir, más bien siempre hay que estar comprando otras cosas, y obviamente si uno compra tiene que vender algo para tener el dinero. A la hora de vender, se encuentra con las duras condiciones del mercado. Entonces, hay sectores que apoyan a pequeños productores, es cierto, a veces no los apoyan de la manera correcta, como yo diría, no los apoyan tanto en términos de la inserción en el mundo, sino que más bien el aislarse y el decirles, dedícate a producir lo que necesitas y punto, y olvídate del resto del planeta. Y eso sería lindo, pero no es factible simplemente, ¿no? O sea, todos tenemos, desgraciadamente, a veces que enfermarnos, y para eso tenemos que ir a un médico, ¿no? O tener una operación, o los niños tienen que ir a la escuela y necesitan ropa, etcétera, etcétera. O sea, el mundo es actual y vivimos en él y nos tenemos que insertar en él. Esos son algunos de los problemas que se dan. Ni siquiera he mencionado problemas más inherentes, digamos, o que afectan más directamente al pequeño productor, como es el tema del cambio climático, al que el pequeño productor no tiene nada ni que hacer daño ni que mejorar de manera individual, porque es tan chiquito que el mundo pues no ni se entera que existe. Por tanto, el daño que hace es menor, pero las consecuencias sí las sufre, porque el cambio climático, más lluvias, menos lluvias, lluvias a destiempo, provocan pérdidas de cosecha, baja la producción, baja la productividad. La producción en general, comercial, industrial, daña las aguas, daña el medio ambiente, la productividad de los suelos, etcétera. Un montón de ese tipo de cosas que sí, que hacen el día a día de un campesino y que donde él tiene poca influencia. Vos, bueno, mencionaste el tratado de libre comercio con China. Bueno, Costa Rica tiene muchísimos tratados de libre comercio, ¿verdad? Singapur, Estados Unidos, Canadá, etcétera. Ante esta situación y sabiendo que los campesinos, campesinas, pequeños productores tienen que competir, ¿verdad? Contra productos importados y, bueno, en este libre mercado. ¿Existen en Costa Rica políticas públicas, digamos, que puedan fortalecer o digamos incluso generar condiciones para que aquí pueda llegar a existir lo que ustedes, bueno, llaman en esto del foro, la seguridad y la soberanía alimentaria? Digamos, ¿cuáles son como los principales retos en el tema de políticas públicas, digamos, que ustedes han podido identificar, digamos, en este aspecto? Bueno, apreciamos que no hay una política pública dirigía al sector pequeño productor o agricultor familiar. Hemos oído que recién hace unos cuantos años, cinco o seis años, que han descubierto que existe el agricultor familiar. Eso lo hemos oído en varias presentaciones y han empezado a hacer un catastro de ellos. Por tanto, si ni siquiera sabían que existía, mucho menos existían las políticas públicas. Y es evidente que el trato que se le puede hacer a un pequeño productor desde el Estado tiene que ser un trato diferenciado. Si el productor, los que están mejor en este aspecto son los productores organizados. Porque el organizado tiene su organización. Reciben capacitación por la vía de la organización, inserción al mercado, créditos, etcétera, todo ese tipo de cosas que se pueden buscar. Un productor individual, campesino, es muy difícil, es muy perdido, llega a plantear su problema a algún ministerio de agricultura o alguna institución del Estado, y lo más probable es que lo manden, no sé, a cualquier lado, pero no va a encontrar seguramente el lado correcto. Por dicha, digo yo, se ha creado, se implantó este año internacional del agricultor familiar, que ha ayudado mucho a sacar al pequeño productor, el agricultor familiar, para nosotros un pequeño productor, de ese aislamiento y ese desconocimiento. Lo que nosotros intentamos, ponerlo más en el tapete de discusión, destacar más los valores que tiene esta agricultura campesina, porque es agricultura campesina. Un pequeño productor no es un productor que usa grandes insumos, no es que usa los aviones para fumigar, ni nada de eso, sino que mantienes culturas ancestrales, como vivieron sus abuelos, su familia de toda la vida, y trata de mantenerlo y hacer lo mejor que puede. Estos son valores que no se reconocen. Entonces, en una cultura, en una política más cercana hacia esos productores, estos temas hay que conocerlos, manejarlos. Yo estoy muy confiado que ahora el censo agropecuario que se está llevando a cabo ahora dé más luces sobre el tema, porque yo he preguntado cuántos pequeños agricultores hay en este país y la verdad es que nadie puede decirlo a ciencia cierta. Hay un bateo porque simplemente no se sabe, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros pedimos, primero, claro, hay que saber qué es un pequeño productor. Queremos que eso quede más bien claro. Podemos distinguir entre un agricultor que no es agricultor, sino que un industrial de la agricultura, y un agricultor campesino. Eso se distingue relativamente fácil, pero de ahí para adelante no hay mucho más lo que sabe. Entonces, por tanto, si no se sabe, no hay políticas crediticias, no hay políticas de apoyo técnico, no hay políticas de mercadeo, y aunque a veces hay, pues no se cumplen porque nadie hace lobby por eso, porque es muy complejo trabajar así. Sí, vos mencionabas, ¿verdad? Bueno, este año, el 2014, fue declarado el Año Internacional de la Agricultura Familiar. Digamos, ¿qué implica esa declaración más allá, digamos, de la parte más del nombre, digamos, ese tipo de cosas ya en la práctica, digamos, en cosas concretas? ¿Qué implica eso y qué ha implicado eso en Costa Rica? Yo creo que la principal importancia de celebrar este día, estos años, ¿no? También hay los días de la papa, del camote, yo qué sé, es para llamar la atención sobre algo específico que existe y que es importante. Como ya decía, el pequeño productor es un productor casi que anónimo, casi nadie lo conoce, pero tiene una gran importancia. De hecho, casi todas las encuestas o las estadísticas que uno conoce, que están publicadas, dicen el 70% de la alimentación mundial la producen pequeños productores. O sea, serán anónimos, pero evidentemente no son pocos y no tienen poca capacidad de producción. Creo que en Costa Rica esa cifra no la conozco, porque si no se sabía aquí hasta hace mucho tiempo qué cantidad de pequeños productores hay, mucho menos se sabe cuál es el valor exacto, pero en el promedio que estima la FAO a nivel mundial, ellos hablan del 70%. Hay algunos productos como el cacao, por ejemplo, donde sobrepasa el 90%. O sea, pequeño productor y cacao es sinónimo prácticamente. Entonces, la importancia que tiene es precisamente resaltar un grupo con mucha importancia en la sociedad y que no lo conocemos, y conocerlo un poco más, saber quién es, cómo vive, cómo trabaja, cuáles son sus virtudes, cuáles son sus necesidades, para poder acercarse más a eso, ¿no? Claro, el énfasis es agricultura familiar, ¿verdad? Y ustedes dicen que, bueno, que los pequeños agricultores también son, ¿verdad?, agricultores de familia. ¿Por qué se hace como esa especificación en lo familiar? No sé exactamente cuál fue la motivación de la FAO. Podría suponer que porque el secretario general de la FAO es en la actualidad un brasileño, puede venir de ahí, porque en Brasil el término pequeño productor no existe, ellos usan el término agricultor familiar. Puedo suponer que eso es así. En realidad no tiene gran importancia agricultor familiar en el sentido de Brasil, siendo ellos tal vez los creadores de este término. Quiere decir que viven básicamente de una finca que pertenece a la familia, porque ha sido de la familia tradicionalmente, ha sido heredada de los abuelos, de los bisabuelos, y la asume el padre, se la pasa al hijo, y la mano de obra que se emplea es básicamente de la familia. Y esa finca implica 50, 60, hasta el 100% del ingreso familiar. Es eso lo importante, creo yo. No es que se quiera decir necesariamente que Dios y la familia están unidos ahí en esa finca de por sí, y que esa es la característica principal. No quiere decir eso necesariamente, quiere decir simplemente que los ingresos de la familia provienen básicamente del trabajo familiar, y ese trabajo familiar se da en un predio, en una finca, en un terreno particular. Claro. Bueno, vos hablabas, ¿verdad?, de cómo un pequeño productor que no está organizado puede caer como en una especie de anonimato, ¿verdad? Es pequeño, nadie sabe quién es, no lo conocen, no tiene realmente incidencia política, o por si la tiene es muy limitada, ¿verdad? Entonces, por eso surgen, bueno, organizaciones de diversos tipos, ¿verdad? Existen cooperativas, entre otras. Quería, bueno, que vos me comentaras un poco qué tipo de organizaciones campesinas existen, por lo menos acá en Costa Rica, cuáles son las que ustedes conocen. Bueno, hay muchas en realidad, y también cooperativas de otro tipo, no solo cooperativas agrícolas. Yo no estoy seguro si aquí en Costa Rica la mayoría de las cooperativas que existen son agrícolas. Me parece que no. Me parece que la mayoría son de otro tipo de rubro. Pero es muy bueno y que esto exista, porque es tal vez el instrumento principal que puede tener un pequeño productor. Solo no llegan a un lado, sobre lo que señalaba anteriormente, de manera organizada, sí. En el sentido de decir, yo puedo de manera conjunta imponer políticas ante el Estado, ante los organismos internacionales, ante los organismos de cooperación, para recibir ayuda. Si no está organizada cualquier ayuda que pueda llegar, es obviamente más fácil hacerlo a través de grupos organizados, donde hay un interlocutor que habla por 100 o por 1000. Es más fácil coordinar ese trabajo. Entonces, aquí básicamente son cooperativas o son asociaciones las que representan a pequeños productores. Aparte de eso, puede que haya otro tipo. Yo no conozco muy bien el sistema solidarista, entiendo que es más representativo del sindicalismo, de un tipo de sindicalismo, que un tipo de productor independiente, que no es el agricultor asalariado, es distinto. Ahí sí que hay una distinción entre el peón agrícola contratado por una empresa y el agricultor que vive de su trabajo individual. Entonces, hay organizaciones que funcionan, hay organizaciones que tienen dinero, que tienen el interés del apoyo, y a veces la gente no las conoce, o han oído hablar, o tienen un mal nombre de alguna institución, ¿no? Que es que hay puro choriceo, y yo no quiero entrar a eso. No digo que eso no exista, pero que sea parejo y que sea en todos lados, eso no es así. Entonces, bueno, organizar un año internacional de la agricultura familiar para destacar este tipo de cosas, y es bueno hacer un evento del tipo que nosotros hacemos para presentar las organizaciones que son inherentes, digamos, al pequeño productor, y que tal vez él no las conozca o no las conozca bien, y pueda ir pensando en cómo incorporarse a ese tipo de cosas. No, puede crear una organización nueva también. El tema es la idea que exista. Para nosotros es lo mismo, que sea cooperativa o asociación de productores. Para nosotros lo colectivo es lo que cuenta. Esa es la forma en conjunto de analizar problemas y buscar soluciones a los problemas que se tienen. Claro, tal vez nos puedes comentar un poco qué temas se van a abordar en este foro que van a tener ustedes el 19 de junio. Hay tres momentos en el foro. Un primero que está hacia la parte orientada hacia la parte más macro, digamos, la más amplia, el marco político, si así se quiere. Y ahí vamos a contar con la presencia, por lo menos, de la viceministra del ramo, el gobierno nuevo, recién entrado. Importante que tenga un encuentro con con el mundo del pequeño productor organizado de este país. Va a haber un representante del sistema campesino, digamos, de este país, de una organización, de AUPA Nacional, que va a hacer una presentación sobre el estado de los agricultores, y va a haber un representante de la FAO que nos va a contar cómo es este tema de la agricultura familiar en el mundo, ¿no? Y la importancia a nivel global que tiene. Luego hay un segundo momento donde se va a entrar a una discusión un poco más específica, pero en plenaria, donde no se puede necesariamente profundizar, solamente se pueden enumerar una serie de temas. Se va a hablar, por ejemplo, del tema del cambio climático, cómo nos afecta a él. Se va a hablar del tema de la organización, se va a hablar del tema de la alimentación, cómo está el sistema alimenticio en el mundo y cuáles son los riesgos que tenemos y cuál es el rol, obviamente, enfocado ahí en el pequeño productor. Y un representante, digamos, de alguien que está trabajando en el mercado, va a presentar las opciones, los problemas y las posibles soluciones que pueden haber en el mercado. Y tenemos un tercer momento donde vamos a profundizar un poco más en estos temas. Hay un foro dedicado al tema de mercados, donde se van a presentar algunas experiencias concretas y se van a dar a conocer algunas opciones. Hay un foro que va a analizar el tema del cambio climático, ya más específico, entrando un poco más al detalle, porque es un tema complejo. No se puede presentar, digamos, en unos 10 minutos en un foro muy grande, no alcanza para mucho, alcanza para enumerar el problema. Entonces se va a profundizar y ver los distintos aspectos que tiene con esto, y un tercer foro que está orientado hacia las organizaciones, lo que señalaba anteriormente, organizaciones cooperativas que existen aquí y los distintos formas de apoyo que tiene el sistema cooperativo de Costa Rica. Sí, bueno, el mismo nombre, digamos, del evento habla sobre la soberanía y la seguridad alimentaria, ¿verdad? Un poco es como la idea de ver también cuál es el papel que tienen estos pequeños productores y estas cooperativas y asociaciones en la construcción de esa soberanía. Tal vez si me puedes explicar un poco más, bueno, para ustedes, ¿qué es esta soberanía alimentaria y, digamos, qué es lo que esperan lograr con el foro con respecto a ese tema? Bueno, no vamos a buscar una definición a soberanía alimentaria, porque han habido congresos mundiales sobre eso y no se han puesto muy de acuerdo con eso. Cada uno lo mira desde su manera. Desde nuestro punto de vista, pues soberanía está más dirigido a un sistema macro, no a decir un pequeño productor, o siquiera un productor más grande vive solamente de su finca y el resto del planeta no le interesa. No es eso, o autarquía, que en un país se produzca todo lo que necesitamos y seamos autarcos. No necesitemos de nadie más para vivir. Seguramente es posible, tendremos que, digamos, dejar de comer muchísimas cosas. Las uvas no son de este país, por ejemplo, se comen en Navidad, por lo que entiendo, pues tendría que dejarse comer las uvas. No, no es que nos vayamos a morir por eso, ¿no? Pero no es eso. Soberanía implica más el hecho de decir el Estado, el país como tal, debe mantener las posibilidades de decidir en todo momento cómo hacer con su alimentación. No caer en la dependencia, por ejemplo, el día de mañana, como está cayendo ahora México, por ejemplo, con el maíz. Los mexicanos viven del maíz. Y con estos tratados de libre comercio, pues les ha caído todo el maíz transgénico, además de Estados Unidos, subvencionada a un precio bajísimo. Y hoy día la producción de maíz en México prácticamente no existe. O sea, ahí yo puedo decir, México perdió su soberanía alimentaria porque de por sí no pueden solucionar el problema de la alimentación con maíz, producto número uno de consumo de las clases populares, digamos, que es la mayoría del país. Eso para mí es soberanía alimentaria. Seguridad es la posibilidad de tener siempre acceso a alimentación, y no quiere decir acceso solo en términos de que haya disponibilidad de alimentos, sino que disponibilidad a un precio, a un valor razonable, que sea accesible para la población y que pueda existir en todo momento. Entonces, ve, hay de todo. O sea, yo no estoy diciendo que haya autarquía, y ojalá que no lo haya, porque entonces yo no sé qué van a hacer los productores de café, los productores de cacao, no, los productores que ganen azúcar, de caña. Imposible. Hoy en día no es posible. Hay una, si lo quiere, división geográfica en el mundo que permite que hayan algunos productos tropicales que existen, obviamente, solo en el trópico, y otros que en el trópico no existen. Entonces, un complemento es algo sano y es algo bueno. Que hay que hacerlo bien, hay que hacerlo bien. De eso, sin duda alguna. Y hay cosas que corregir, y hay que corregirlo. Lo que no podemos permitir es, y es lo que se ha dado, es que el alimento se vuelva una mercancía. Donde entran aquella famosa regla del mercado, que es la oferta y la demanda. Porque ahí sí que estamos jodidos. Bueno, muchas gracias. Estamos aquí conversando con don Hugo Valdés de Cooperativas Sin Fronteras. Estamos hablando un poco sobre todo lo que es organización en el sector campesino, seguridad alimentaria, y bueno, vamos a ir a un pequeño corte y después vamos a continuar conversando un poco más sobre el Foro Nacional Agrícola que tendrá lugar el próximo 19 de junio. Entonces ya casi regresamos. El 12 de junio de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, Ana Frank celebra su cumpleaños número 13. Como regalo, recibe un diario, que se convertiría luego en el testimonio universal de una mujer joven migrante. La Red Centroamericana de Jóvenes Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Costa Rica te invita a conmemorar el nacimiento de Ana Frank. Participa en la acción virtual Ana Frank en Nuestras Voces con el hashtag Ana Frank Reflexiona. Del 12 al 30 de junio te invitamos a publicar en redes sociales tu foto con alguna frase del diario de Ana Frank que te motive o alguna reflexión de Ana que te haya inspirado. Recuerda incluir el hashtag Ana Frank Reflexiona. Para más información, búscanos en Facebook como La Plaza. ¡Qué silencio! Ponga radio o algo. ¿Y esto qué? Deje esa, suena diferente. Las frecuencias de radio y tele son un bien público, pero están concentradas en pocas manos. Las organizaciones sociales y las comunidades no han tenido acceso a estos medios. Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley. Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa. En casi toda Costa Rica llueve en abundancia, pero ¿sabías que en pocos años tendremos déficit de agua en todo el país? Nuestras leyes están desactualizadas y dificultan la protección y el aprovechamiento sostenible de este recurso. Tres proyectos de ley buscan garantizar una adecuada gestión del agua. Apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búsquenos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua CR. Vida cotidiana, otro día con la gente. Continuamos con nuestro programa Vida Cotidiana. El día de hoy estamos conversando con Hugo Valdés de Cooperativas Sin Fronteras sobre todo lo que es organización campesina, soberanía alimentaria, y ahora vamos a entrar en, bueno, lo que es el Foro Nacional Agrícola que se llevará a cabo el próximo jueves 19 de junio. Este foro, don Hugo, si nos puede contar rápidamente entonces quiénes pueden participar y cómo pueden hacer para inscribirse. Con mucho gusto. El foro está abierto al interesado que quiera ir. Se puede inscribir en teléfono 8872-0767, 8872-0767, con Natalia López, o al teléfono de Cooperativas Sin Fronteras, que es el 2296-2107. El foro será en el Centro de Formación La Catalina, que está ubicado en Virrí de Heredia, del Hotel Monte Campano, un kilómetro al oeste. Comienza a las 8 de la mañana y está previsto que termine a las 4 de la tarde, o sea que la gente pueda llegar todavía a sus casas y ver algún partido del Mundial. Ese día no juega la Sele, por si acaso. Eso ya lo fue una de las razones para fijar hoy el foro y no mañana o el sábado. Hubiera sido fatal. Eso es. Y el contenido, pues ya lo hemos expresado en tres términos. Ya hemos dicho, la viceministra de Agricultura, doña Gina Paniagua, estará ahí, don Octavio Ramírez, en representación de la FAO, don Guido Vargas, UPA Nacional. Y luego, en una mesa redonda, ingeniero Luis Vindas, de Infocop. Merlin Presa, una compañera, porque no solo hay gente de Costa Rica, ¿no? También tenemos algunos invitados de Centroamérica. Merlin Presa es una de ellas, gerenta de una gran cooperativa de Nicaragua, que es Provecop, que va a presentar sus experiencias. Y es además miembro del directorio de Cooperativas Sin Fronteras. Edgar Sánchez, que es el director, es un órgano de cooperación internacional, director de la Oficina Regional de PAN para el Mundo, que tiene su sede aquí en Costa Rica. Y Roberto Flores Verdejo, un experto del ICA en el tema cambio climático. Eso es una mesa redonda donde van a discutir, presentar sus ideas, sus puntos de vista. Y luego decía que teníamos tres grupos de trabajo. Uno de cooperativismo, donde se van a presentar todas las oportunidades, van a participar básicamente gente del Infocop, que van a estar respondiendo preguntas, haciendo presentación y respondiendo preguntas sobre temas. Luego el tema de comercio, donde vamos a hacer una presentación del concepto de Cooperativas Sin Fronteras, que es una de las partes que nosotros planteamos, una solución a problemas de acceso de mercado de pequeños productores. Se va a presentar una experiencia muy exitosa de acceso a mercado de una cooperativa de pequeños productores de Guatemala, que es Copia Sur, productores apícolas de excelente calidad, que el año pasado ganaron el premio al mejor exportador del país, y eso en competencia con la industria, o sea, con la empresa privada, ¿no? Han sido la única cooperativa de pequeños productores, cooperativa en general de productores que ha ganado el mejor premio al exportador. Por eso queremos que esa experiencia se dé a conocer aquí. Y va a haber una presentación sobre un símbolo que caracteriza a pequeños productores en el mundo, hasta ahora en el mercado internacional, pero cada vez más el mercado nacional. Eso existe, se ha ido creando con una organización que es de las organizadoras de este evento, que dicho sea de paso, son, ya creo lo había mencionado, el Infocop de Costa Rica, CONACOP, CLAC, que es la Coordinadora Latinoamericana de Pequeños Productores de Comercio Justo. El comercio justo es una de las opciones de solución, y Cooperativas Sin Fronteras. Esos son los organizadores del evento. Ok, y digamos, ¿por qué surgió, cómo nos surgió esta idea de hacer un foro nacional agrícola y, digamos, para abordar este tipo de temas? Bueno, hemos estado trabajando ya desde el año pasado en este tipo de cosas. Nos damos cuenta que no hay un debate sobre este tipo, es decir, ya decía, los productores pequeños son anónimos, y nadie habla de ellos, y a nosotros nos parece muy importante. El año pasado, en conjunto con CONACOP, organizamos, y CONACOP y Cooperativas Sin Fronteras, organizamos un evento en el edificio cooperativo que habló sobre el tema de la concentración en el mercado de alimentos, que fue bastante bueno, muy asistido, con bastante resonancia. También estuvimos en esta radio hablando sobre ese tema. Y de ahí nos quedó la inquietud y captamos la necesidad. Llegó un montón de gente inesperada, gente de la universidad, público, consumidores que llegaron preocupados haciendo sus preguntas, y obviamente ese foro de un día no fue suficiente. Y este año dijimos, bueno, vamos a hacer otro. Hemos hecho ya más de alguno en el comité de la IAF, que es el comité que organiza aquí en este país el Año Internacional de la Agricultura Familiar. Hemos estado trabajando todo este año en eso, y nos pusimos de acuerdo para hacer un foro en el marco del Año Internacional de la Agricultura Familiar, y escogimos este tema porque nos parecía que era un tema muy relevante para este país. Sí, entendemos que el gobierno nuevo está muy preocupado por la situación de los pequeños productores, la seguridad alimentaria, entonces creo que puede ser un tema de mucha relevancia política en el momento. Bueno, ya y a manera de conclusión, porque se nos está gastando el tiempo, ¿cuál considera usted que puede ser como el principal logro que puede salir de este foro de la otra semana? Nos gustaría que de ahí salieran nuevas ideas de cómo encontrar soluciones a los problemas, que se encuentren soluciones con lo que ya existe para los productores que todavía buscan esas soluciones. Nos gustaría que el gobierno tomara en sus manos más este tema. Ellos, el nuevo ministro de Agricultura lo ha señalado que es un tema prioritario. Entonces nosotros queremos ofrecerle algunas herramientas, queremos ofrecerles la colaboración en la formulación de estas políticas y en la ejecución de tales otras. Si somos tomados en cuenta, estamos más que felices. Okay, muchas gracias. Bueno, el día de hoy estuvimos acá en Vida Cotidiana conversando con Hugo Valdés, quien trabaja en Cooperativas Sin Fronteras. Bueno, conversamos un poco sobre el tema de la necesidad de que los campesinos y los pequeños productores se organicen para salir de ese anonimato, ¿verdad?, que estábamos hablando. También, bueno, un poco de soberanía y seguridad alimentaria. Y por último, de este Foro Nacional Agrícola, que se llevará a cabo el próximo 19 de junio. Hasta mañana hay tiempo para inscribirse. Entonces, bueno, todas las personas están invitadas a participar. Mi nombre es Diego Molina y me despido de este programa de Vida Cotidiana. Muy buenas tardes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.